Estamos aquí directo desde la Casa del Bicentenario, del Bicentenario, ya comienzo con algunos fallidos porque ha sido un día muy particular. En esta segunda emisión, en donde Prófugos de la Noticia se acerca, Radio Nacional Rock, la 93.7, se acerca a la casa se acercó a la radio, nos encontramos y siendo la única mujer conductora de la radio, me tocó el privilegio de encontrarme en esta casa con esta muestra en particular de esto que tiene que ver con las mujeres y los 200 años, de 1810 al 2010. Antes de comenzar, tenemos invitados, estamos en vivo, aquí en parte, en uno de los auditorios de este lugar hermosísimo que queda en Riobamba 985, y ya la tenemos a la doctora en historia, Mirta Lobato. Pero antes voy a saludar a la gente de la operación técnica, ya saludé a la gente de la radio cuando hicimos esa apertura, suponiendo que salíamos grabados, pero Raúl Urtasun, que lo vamos a decir bien, está en la operación técnica, y Diego Rodríguez también, parte de la gente que ha hecho todo lo posible para que estemos saliendo en este momento, y Fede en principio me está escuchando. Sí, sí, totalmente. Aquí también está Leonardo Acevedo, Rodrigo Lamardo, Carla Castelo, y bueno, sé que Yolanda Machado está allí. Sí, sí, Yolanda está acá, como tantos otros, corriendo, yendo y viniendo para lograr esto, estar al aire desde allí, desde la casa. Bueno, este programa va a ser diferente al que habitualmente hacemos en Prófugos de la Noticia. Upa, acopló porque algo está sucediendo, pero tranquilos, mientras van acomodando el sonido, para que no se le desacomode a Mirta, que está a mi lado, pero cuando la tengamos realmente acomodada vamos a charlar. La idea de este ciclo de los cuatro viernes en la Casa del Bicentenario justamente tiene que ver con este encuentro, con esta muestra, como les decía, muy, muy interesante, de estos cuatro pisos que hay que recorrer como es, en Riobamba 985, ir al primer piso, luego al segundo, luego al tercero y luego al cuarto. En esto que leí, y me parece que es para mí muy atractivo, la mujer es el punto estratégico para recorrer otros temas. La historia, el trabajo, lo que significa el ser argentino, el lugar de la familia, lo público y lo privado, la palabra desaparecido, la prensa en la Argentina. Podemos recorrer miles de líneas que tienen que ver con nuestro país y estos 200 años. Pero tenemos a la mujer que nos va guiando, y no es la primera vez en la historia, en este caso, en esta muestra, nos va guiando en estos cuatro pisos, y nos encontramos, como lo decíamos el viernes pasado, con este lugar de una muestra que no está congelada, que no está frisada, que no es esos lugares en donde uno dice, qué interesante, qué bien, mira eso, no, sino que aparece como una cosa de pregunta y de respuesta y repregunta del arte que uno ve, de la foto colocada como esta, de la investigación, de quienes trabajaron, tanto asesorando como quienes trabajaron poniendo esta muestra, no la curadora de esta muestra. Muchas mujeres trabajaron en esta muestra. Sí, claro. Y está muy bien porque la mujer, insistimos, es el eje estratégico. ¿Estamos bien en el aire aquí de Nacional Rock? ¿Todo está saliendo perfecto? ¿Podemos comenzar? ¿Vos, Federico, me escuchás bien? Te escucho excelente, está saliendo todo bárbaro. Bueno, Eve de Bonafini está recorriendo la muestra. Muy bien. Utopian está aquí, estuvieron probando. Yo estuve, por lo menos en la prueba estuve. Claro, nos van a matar a Carlado, que están pasando documentales cuando suene la banda, pero los acompañaremos en el final de los documentales. Y acá estoy con Mirta Lobato. Mirta, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Bien? A ver, ¿me escuchan bien? Vamos a ver que te escuchen bien, si no eso ¿se escucha bien? Bárbaro. Se escucha muy bien. Bueno, Mirta es una especialista, sos doctora en historia, pero sobre todo has investigado, sos profesora, sos docente, sí. Tiene todos los títulos, Uno se hace de achica a veces, no. Pero con eso voy al supermercado. También, claro, sí. Y de eso también mucho tenés para hablar. Especialista en algún punto en el tema del trabajo, aparece sí. Mucho en digamos tu obra. Que me interesa el tema de la cultura del trabajo, Y también lo que son las relaciones entre varones y mujeres en sí, el mundo del la cuestión trabajo, de género. La cuestión de género. Sí. Me parece que es importante y eso lo vengo explorando desde hace varios años. Sí. Sí. Mirta Lobato ha sido asesora con Dora Barrancos, que estuvo el viernes pasado con nosotros. Con Laura Malosetti. Que va a estar el final. En principio, ¿cómo fue? Bueno, hacer una muestra sobre mujeres, esta propuesta, 200 años, y cómo juntarse las tres mujeres con distintas posturas, seguramente. Bueno, lo que pasa es que las tres venimos de un ámbito que es la Facultad de Filosofía y Letras, sí. Y entonces eso hace que nos conozcamos, que tengamos que diálogo, lenguaje común. Que tengamos un lenguaje común. También las tres, aunque más algunas de nosotras, ¿no? Me parece que es una eco, cuestión, ¿no? Sí, pero no es bueno, una cuestión de que te perdón, acerques. No, entonces, decía, Dora y yo estamos en el Instituto de Género, sí. Y yo estoy en la revista también del Instituto de Género que se llama Mora. Sí. Y entonces, bueno, eso hace que no coincidamos en todo, pero en muchas cosas sí, y eso me parece que hizo que el trabajo realmente de armar la muestra, de pensar la muestra en el plano de la asesoría, ¿no? Porque hay diferentes funciones de cada una de nosotras, como en todo trabajo, haya sido, la verdad, que bastante lindo, bastante entretenido, bastante placentero, porque había que tomar ciertas decisiones sobre, bueno, qué contar. ¿Qué contar? Este es el punto. También cuando uno hace un libro decide sí, qué claro, contar, ¿no? Claro, claro. Y una muestra en particular porque tienen que haber elementos que sean significativos, ¿no es cierto? Y que disparen algo que vos decías en la introducción, disparen la imaginación, tanto para el pasado, sí. Pero también para una proyección que tiene que ver con un futuro que a veces aparece incierto, que otras veces aparece más dibujado, ¿no? Y entonces me parece que la decisión sobre cómo interactuar en la muestra, cómo provocar con las cosas que teníamos que claro, poner allí. Provocar el pensamiento. Exacto, la provocar. Me gusta así, me gusta esa idea de provocar para generar interacciones, que son interacciones de conocimiento, que son interacciones para pensar, que son interacciones para reflexionar, como sucede con cualquier tipo de muestra o de puesta artística también, absolutamente, ¿no? El tema del trabajo, el trabajo sí, y la mujer, sí. Que hay una línea, hay mucho puesto en esta muestra que tiene que ver con eso. Está la vida pública y la vida privada, sí. En donde la mujer también aparece como en esa línea, ¿no? En donde se cruza muchísimo con ese trabajo de te diría que nosotros hemos tratado de romper la separación entre lo público claro, y lo privado. Eso te debe haber dicho Dora y te lo va a decir Laura también, porque sí. Eso fue como un objetivo, ¿no? Y sobre todo, digo, en trabajo, que es la parte que yo más he investigado, sí. Esa separación entre lo público y lo privado siempre es una separación que está más en los ojos de nosotros que en la experiencia real, claro. ¿No? Entonces, bueno, una mujer que va a trabajar en una fábrica, en un taller, ¿no? Cuando vuelve sigue trabajando, sí, ¿no? Y naturalmente lo hace. La mujer que hace las tareas del hogar está trabajando. Sí, sí. Por eso me parece que esa parte de la muestra que habla del trabajo doméstico, sí. Como trabajo invisible, realmente eso tiene que ver con las curadoras, ¿no? Con quienes toman la decisión final de qué es lo que van a exhibir. Claro. Pero la idea de que el trabajo doméstico es invisible y que solamente uno lo puede ver cuando miro un espejo. Me parece realmente interesante, vale la pena que las personas que están escuchando tengan la experiencia de decir, finalmente el trabajo doméstico es trabajo. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Que además, desde el punto más de vista histórico, filosófico, sociológico, es una discusión que tiene, no quiero decir siglos, pero unos cuantos años discutiendo sobre lo que se considera trabajo o no. Y que además las crisis, digamos, del fin del siglo XX, uh-huh. ¿No? Han vuelto a colocar en una mesa de debate muy fuerte, porque con la extensión de todo lo que es el trabajo precario o ese trabajar no en los lugares tan tradicionales como fábricas. Sí, en los talleres, de... de estar en el borde permanentemente. Ajá. Te vuelve a actualizar la idea de lo que es trabajo y de lo que no es. Sí, claro, ¿no? Claro. Entonces, eso es interesante. Sí. Mirta Lobato, saliendo un poquitito de esta muestra, ¿cuál es la situación, o poniendo la muestra o pensando la mujer y el trabajo en estos dos siglos, ¿cuál ha sido, si hay diferencias en la mujer en Latinoamérica en relación al trabajo, en cómo fue visibilizada o no en la Argentina, o es todo más o menos...? Mira, a mí me parece que hay un modo de pensar el trabajo que tiene que ver con cómo se pensaba a fines del siglo XIX, ¿no? Sí. Esto es... que en la medida en que se consolidan las sociedades capitalistas, nosotros vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Sí. Pero desde el momento en que se consolida esa idea de trabajo asalariado, que bueno, es un proceso largo y asincrónico, digamos, en diferentes países, pero lo cierto que en América Latina se da hacia la segunda mitad del siglo XIX. Ajá. ¿No? Entonces, ahí empieza a separarse lo que sería el trabajo por un salario, sí, ¿verdad? Y lo que un historiador que es, para mi gusto, muy interesante, que es Edward Thompson, sí, llama la orientación al quehacer. Ajá. ¿Eh? Y entonces, ¿quiénes están orientados al quehacer? Están orientados al quehacer... las personas que trabajan en el campo, porque claro, dependen de los ciclos de la naturaleza. Uh-huh. Y están orientados al quehacer las mujeres que trabajan en el hogar, porque también hay un ciclo más o menos que es levantarse, cocinar, cuidar, atender, etcétera, ¿no? Y entonces este punto de la orientación al quehacer y del trabajo asalariado empieza a dibujar algo que me parece que es común en las sociedades capitalistas, y que es, está relacionado con lo que hablábamos anteriormente, y es que los varones son productores asalariados y las mujeres son, digamos, no todos los trabajos de las mujeres son considerados trabajo. No. ¿No es cierto? No. Bien. Y la otra cuestión es que como la orientación del quehacer está destinada a cuidar de la familia, las mujeres va a pensarse que las mujeres naturalmente, claro, están dotadas para el trabajo. Es nuestra naturaleza cuidar. Es nuestra naturaleza cuidar de la familia de los y del otros. Prójimo. Exactamente. Y ahí se da ese segundo elemento de larga duración que va a estar en la base de las consideraciones del trabajo femenino y en la idea de una diferencia que lleva a la discriminación. Uh-huh. Y no estoy diciendo esto en un sentido de lamento, es una constatación. Aún hoy las mujeres son discriminadas en los ámbitos laborales. Sí. ¿Y por dónde se ve esa discriminación? Es por el salario. Uh-huh. Y en eso, bueno, la brecha se puede acortar un poquito. O sea, pero las mujeres cobramos menos que los hombres. Siempre. Siempre. Incluso en las grandes empresas se habla mucho de las mujeres que son directivos sí, o directivas, no sé cómo se dirá, pero son tienen sí, el ocupan cargos, o cargos gerenciales, sí, y entonces aún realizando las mismas tareas que los hombres, cobran menos. Y fíjate vos, para todos, para los que están escuchando, esto de que aún realizando tareas iguales a los hombres cobran menos, es una demanda muy importante del movimiento obrero, en el caso de la Argentina, desde 1890. Desde 1890. ¿No? Es decir, que llevamos más de 100 años. Llevamos sí, una centuria demandando. Esta cuestión, ¿no? Bueno, y después se puede hablar de las diferencias entre las mujeres casadas con hijos y las dificultades que tienen para integrarse al mundo, claro, del trabajo, o de los jóvenes y las diferencias entre mujeres jóvenes y varones jóvenes. Claro. ¿No? Bueno, por ejemplo, Mirta, estamos hablando con Mirta Lobato, doctora en historia, especialista de género y además del trabajo, tanto en el hombre como en la mujer, pero en este caso nos detenemos un poco en la mujer y en esto de la mujer y la familia. La mujer muchas veces en algunos trabajos, estos no solo de clase media, bueno, en las clases más empobrecidas es mucho más difícil. Cuando vuelven después de un periodo de maternidad, son, algunas, bueno, ni siquiera se les mantiene el trabajo, pero muchas son llevadas a cualquier otro lugar. Digo, pero ahí, mira, hay una cosa que me parece que sirve para reflexionar. Digo, claro, para evitar como un pensamiento lineal, ¿no? Sí, sí, sí. En la Argentina, la primera ley protectora del trabajo protege a las mujeres. Ajá. Y es de 1907. Sí. Digo esto, está bien, es una ley que establecía el descanso pre y posparto. Sí. Sí. Pero no establecía el salario. Es decir, que la mujer que tenía un hijo y que salía del trabajo no estaba garantizado el salario. La ley de 1907 eso no establece. Uh-huh. Y es importante. Claro. ¿No? Esto se va a establecer más tarde con las reformas del 24, pero sobre todo con la reforma del 33-34. Digo una fecha aproximada porque no me acuerdo exactamente, pero es en la década del 30, ¿no? Entonces allí, y después en 1937 con el Instituto de la Maternidad, todas las mujeres vamos a aportar solidariamente [S2] Uh-huh. [S1] Para que las que tengan sus hijos puedan tener ese descanso pre y posparto. Entonces, en ese sentido, me parece interesante destacar que en nuestro país, desde 1907, hay una preocupación por la mujer que trabaja, o por la madre obrera. Para la, como madre, digo, obrera. Para, claro, la madre obrera, sí, ¿no? Sí. Y que es interesante porque todo lo que tiene que ver con las reformas, sobre todo en los años 90, han llevado a un olvido o un descuido de la ley. Uh-huh. Para decirlo en términos suave. La ley estaba, hacía mucho. Sí, y entonces, y además, la extensión de lo que serían el trabajo por cuenta propia, que abarca a muchas personas, esto de ser monotributista. Claro. Uh-huh. Esto implica que está fuera de las protecciones de la ley. Entonces, uh-huh, el movimiento, digamos, la idea de un progreso en el sentido de las protecciones del trabajo femenino es más bien un ida y vuelta, unos momentos en los que la protección es efectiva y otros momentos en donde eso se oscurece, ¿no? Pero es cierto que cuando la mujer tiene un hijo, requiere la protección, porque el hombre en este caso no se ha cambiado. Claro, que también ese es otro tema. La cuestión biológica, de no pueden tener niñas. No. Por ahora no. No está bien. No sabemos con la manipulación genética dónde puede llegar, ¿no? Pero digo, no pueden tener niños y entonces allí se da una situación que sí, que está determinada por la naturaleza, la biología. Y entonces necesita de ese periodo de descanso pre y posparto, ¿no? Uh-huh. Pero esto también, la existencia de la ley genera como una discriminación que sería que para evitar el cumplimiento de la ley, entonces las mujeres son discriminadas, pero no se lo dice, se lo hace. Claro, de eso no se habla. Entonces ahí está asociado a otro fenómeno, uh-huh, que es, bueno, que es para una reflexión más grande. ¿Qué hacemos los argentinos con la ley o con las leyes? ¿Cuándo las cumplimos? ¿Por qué existen, una idea de evasión permanente de la ley? Uh-huh. ¿No? Que se traduce en diferentes niveles. El trabajo es uno. Es uno, pero aparece en todos. Pero aparece en diferentes lados. Casi una pregunta sociológica desde el origen de la Argentina, ¿qué nos sucede? Bueno, sí, yo creo que ya Sarmiento se preguntaba qué somos los argentinos y a dónde vamos, ¿no? Pero bueno, seguiremos preguntándonos sí. Y cada generación intentará dar una respuesta diferente. Uh-huh. ¿No? Pero allí, bueno, lo que está pasando es que se inflige, o sea, la ley no se respeta, no, bueno, se cumple. Hay en algunas zonas un incumplimiento de las leyes, sí, en donde incluso las cuestiones relacionadas con la maternidad. Uh-huh. Uh-huh. Y hablabas también de la diferencia de un joven y de una joven, uh-huh, en el trabajo. ¿En el comienzo del trabajo o también en el estudiar, ¿no? Bueno, también eso está relacionado con la clase social a la cual uno pertenece, ¿no? Es decir, Mira, cuando yo hice un trabajo de investigación sobre las fábricas de Berisso, sí. Berisso debe ser conocido o es conocido porque ahí siempre se dice que es la cuna del peronismo, ¿no? El 17 de octubre surgió en Berisso. pero allí estaban los frigoríficos Swiss y Armour, y yo estudié esas empresas en profundidad. Y en 1970 se hizo un censo educativo de la gente que trabajaba. Pero además, cuando yo miraba las fichas de personal, porque cuando uno entra a una fábrica le hacen una ficha de personal, claro, ¿no? Claro. Ponen el nombre, la foto, la edad, la fecha de nacimiento y la educación. Entonces yo trabajé con esos datos y una de las conclusiones que saco es que justamente las niñas tenían menos escolaridad que los varones. Entonces estoy diciendo varias cosas ahora. Sí. Una es que depende de la clase social, vos tenés más acceso a la educación y más posibilidades en términos laborales. Absolutamente. Entonces la cuestión de clase es importante. Fundamental. ¿Sí? Ahora, dentro de una misma clase social, por ejemplo, los varones parecen tener más posibilidades que las mujeres, que las niñas, ¿sí? Pero a su vez, los contextos de crisis, como los que nosotros estamos viviendo desde fines del siglo pasado ya, ¿no? Generan una situación ahí un poco más compleja, y es que los varones pueden quedar fuera del mercado laboral y las mujeres consiguen empleo, pero consiguen empleo precario. Claro, entonces, y se convirtieron en muchos momentos, como en el 2001, sostenedoras del hogar. Entonces, sí. Acá, ¿qué tenemos? Una situación de crisis en donde las mujeres siguen manteniendo esta cuestión de precariedad laboral, pero a su vez son las únicas ocupadas y, por lo tanto, sostenes. Sí. Se convierten en sostenes de familia, ¿no? Me quedaría, Mirta, charlando muchísimo más, pero siempre tienes un programa complicado en los medios de comunicación. Pero ¿cuál es tu sensación en relación a la mujer a futuro? ¿Cómo ves? ¿Hay alguna mirada esperanzadora en la Argentina o en el mundo? ¿Qué sensación tenés en cuanto a lo laboral y en cuanto a las demás áreas? Es una pregunta complicada. Contesta lo que puedo. Mi visión en este punto es que nosotros no debemos ser conformistas. Que incluso en nuestra profesión, digo, porque nosotros somos también trabajadoras, ¿no? Absolutamente. En nuestra profesión y en la vida política también, por ahí podemos tener cierta sensación de que hemos obtenido ciertos logros. Y yo creo que sí, hemos obtenido ciertos logros. Pero no alcanza. Pero no son suficientes. No alcanza. Y lo que me gustaría transmitir es esa sensación de insatisfacción para poder imaginar cosas diferentes, ¿no? Que permitan algo que a mí me parece que es bien importante y que es la idea de justicia e igualdad, en libertad. Absolutamente. Mirta, te agradecemos mucho tu presencia acá, de verdad. Gracias. Un aplauso a los que estamos acá. Estamos en vivo para Nacional Rock, esto es Prófugos de la Noticia. Mi nombre es Daniela Castelo. Federico, ¿me escuchás? Sí, de primera. Ah, bueno, salió excelente todo. ¿Prestando atención a todo esto? Sí, y salió bárbaro. Anoté todo lo que dijeron. Transmitíselo a tu compañera. O si no, se lo transmito yo, si vos no lo vas a hacer. Vamos a escuchar un poco de música. Dale. Seguimos aquí en vivo y en directo desde la Casa del Bicentenario. Y en unos minutos, una persona que adoramos, que queremos mucho, que sabe mucho de todo. Ella va a decir que no. La mujer. Eve Bonafini con nosotros, así que no te vayas, ¿eh? Seguimos aquí desde la Casa del Bicentenario, Riobamba 985, todos los viernes, en este viernes tan, tan especial. Vamos ahora con Aterciopelados, Juégale, Apuéstale. ¿Cuándo está la esperanza perdida? Cálate otro cigarrillo, espúmate.

La música en Prófugos de la Noticia, en Nacional Rock 93.7. Escuchábamos a Ojos de Brujo haciendo Sultanas de Mercailio. 18 minutos pasaron de las 6 en esta tarde y seguimos desde la Casa del Bicentenario. Daniela, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Cómo suena mi voz? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo que más importante, estamos aquí haciendo Prófugos de la Noticia. Hoy con un horario extendido porque comenzamos más tarde y dije que teníamos una visita de lujo, sí. Eve Bonafini, la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Siempre hablando bobadas. ¿Por qué bobadas? No, porque eso es el lujo que... No. Pero es que la verdad es un... Yo estoy encantada de estar acá, me encanta la radio. A mí, donde hay una radio me invitan, a veces, una noche me invitaron al Bajo Flores. Entonces, estoy loca. Y me fui porque me encanta, ya en una torreta. Sí. Subí, ya estuve con él, me encanta la radio, donde sea hoy. No hay cosa más linda que la radio. Eve Bonafini no vino por nosotros, vino porque le encanta la radio, eso está muy bueno. Sí, me encanta. Me encanta porque la gente tiene que imaginarse tantas cosas, ¿no? Sí. Bueno, ustedes consiguieron tener una radio, sí. La Voz de las Madres. Sí. Y quiero tener otra, ¿eh? No créeme. Ah, queremos tener otra. Sí, quiero tener una FM. ¿Una FM? Sí, claro. ¿Cuál sería el proyecto, Eve? Pero no te lo voy a contar, nada. Porque si no te van a copiar. No, me gustaría una FM para que sea una radio nada más de los trabajadores, de todos los trabajadores. Uh-huh. Solo de los trabajadores, que hablaran ellos todo el tiempo. Lo que les pasa, lo que piden, lo que quieren, lo que sueñan, trabajadores, hombres, mujeres, jóvenes, todos. Sí. Nada más que eso. No le daría lugar a ninguna otra persona, ni buscaría así... Conductores. No, que empezaran ellos y la pelearan ellos. Me encanta, me parecería que daría un resultado espectacular. Y sí, quizás en realidad nos dirían todo lo que uno a veces no sabe decir, ¿no? Y viste que pasan tantas cosas con los trabajadores. Por eso. Y nunca puede salir todo. En cambio, así en una radio que fuera para ellos y de ellos, sería espectacular. Tengo ganas de eso. Bueno, se va a cumplir porque... Que se haga. Sí, todo lo que te propusiste, todo no, claramente no. Pero todo a partir de esa mujer, ama de casa, que trabajaba en su casa, que pintaba macetas, sí. Para juntar un mango más. He hecho de todo en mi vida. Sí. He soltado chapas para el techo. Sí. Con un soldador a nafta. Cuando piensan, ahora dicen, ay, Eve, qué peligro con un soldador a nafta. Pero sí, necesita darle bomba para que funcione. Y bueno, uno tiene que hacerle todo en la vida. Y sí, es bueno proponerse cosas. Yo digo, primero uno sueña solo, después sueña con otro y después se hacen. Pero vos siempre fuiste así, esto de ser emprendedora, esto de tener objetivos y... Sí. Porque siempre me gustó crear cosas también. Como no pude estudiar, porque eso que hablaban hace un ratito que estábamos escuchando, en la época mía, si había un varón y una mujer, el que estudiaba era el varón. Claro. Aunque el varón, como mi hermano, no le gustara estudiar, porque otra vez yo me iba a casar y me iba a mantener a mi marido. Claro. Era historia de loca. Sí. Y bueno, pero yo siempre igual, viste, mi mamá fue empecinada, me mandó a aprender, ya sabe todo el mundo esta historia, no la voy a contar tantas veces, que aprendiera corte y confesión, y a mí no me gustaba. Lo que había que hacer en 4 años lo hice en 2 años, todo mal. Y después me mandó a aprender a bordar y tampoco me gustaba y lloraba y no quería ir. Y bueno, después me puso un colegio de monjas para limpiar y las monjas en pago de la limpieza me enseñaban telares. Ajá. Y ahí sí, hice un curso. Gustó. Y no es que me gustó mucho, pero como me peleaba mucho con las monjas, lo que me encantaba es darle bronca a las monjas, ¿viste? Y total, trabajaba también, tenía que trabajar, pero era como que me encontré con un grupo de chicas como yo y entonces me gustaba. Las monjas nos hacían los sábados la misa para las pobres, los domingos para las ricas. Claro. Era una división tan espantosa que no se puede creer. ¿Y pero nos peleábamos, era lindísimo. Claro. La teníamos clarísima, que las monjas nos dividían en todo. Ajá. Se hacía una kermese, teníamos que trabajar como locas para la kermese, pero no podíamos ir, porque era para ricas. ¡Es terrible! Sí, no nos dejaban ir la monja. Si vos te presentabas, no te dejaban entrar. Pero o sea que entonces el encuentro con la política, porque en este caso con la religión, o con... Pues sí, que es política, fue ya muy jovencita. Y sí, bueno, cuando me recibí yo dije, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces inventé un ponchito, ajá, cortito, para niños. Sí. Y digo, a mi mamá, lo voy a vender, tenía 15 años yo. Y lo fui a vender a un negocio que había de cosas de niños, y me dice el señor, ¿cuántos años tenés? Digo, 15. Sos muy chiquita, dice, para hacer esto. ¿Y qué querés hacer? Y los quiero vender. Dice, mira, yo no vendo esta ropa, yo tengo ropa de bebé, pero no esto. Pero yo voy a Córdoba, si querés te lo llevo. Y me lo llevo y vendió tantos que tuve que hacer que otras amigas de mi barrio se compraran un telar incaico, de esos más sencillos, y sí, se tejieran todas, tejíamos todas. Y no me di cuenta que había armado una cooperativa sin saber. Me di cuenta ahora que soy vieja que era una cooperativa eso. Bueno, claro. Pero no, no era, no tenía sentido de cooperativa yo, ¿viste? Le dije, cómprense un telar, yo les enseño y chao, y hacíamos ponchitos para Córdoba. Claro. La Eve que conocemos estaba allí. Y yo creo que uno es todo, es sí, todo. Salir a juntar hinojo para los conejos con mi papá todos los mediodías, me encantaba. Terminábamos de comer, íbamos con la bicicleta, sí, a juntar hinojo al borde de la vía del tren y del tranvía. Y era como una fiesta para mí con mi viejo. Y mi viejo me enseñaba todo lo que servía, además del hinojo para los conejos, la selga para hacer bocadillos, ajá, y todo lo que cirugiábamos por ahí. Mi papá, todo servía para mi papá. Sí. Y todo eso es uno. La escuela, el club, el barrio, los areneros, los malecones, uno es todo, es un poco de todo eso. Y de ver trabajar a los padres y que todo tenía que ver con todo, ¿no? Uh-huh. En mi casa nunca se tiraba nada y eso también es una gran enseñanza. Sí. Sí. La única discusión es que yo estaba en una sociedad muy machista, entonces cuando me casé mi marido tenía un taller mecánico y no quería que lo ayude. Si una mujer un taller mecánico. Y decía, ¿por qué tengo que pagar a una persona? Yo puedo limpiar un carburador, desarmarlo, armarlo. Y así aprendí algunas cosas, ¿no? ¿Pero mucho no te dejaba entrar? No, estaba en el taller. Estaba. Claro, imagínate. Entonces yo le ayudé a mirar válvulas y todas esas cosas. Hay unas cuantas cosas de mecánica. De mecánica de antes, ahora los autos son todos computarizados. Bueno, va cambiando. ¿Y tu marido se había enamorado de esa Eve empecinada, emprendedora? No sé si se enamoró de esa. Se enamoró de la chica que pasaba, iba y venía, y tenía 14 años yo y él tenía 17, imagínate. Muy chiquito. Como mi mamá no me dejaba estar en la puerta, lo espiaba por la ventana. Yo, mira qué plato. Era la pornografía más grande, espiar a mi novio por la ventana que jugaba el básquet enfrente, en una cancha de básquet. Era ingenuo, ¿no? Pero yo creo que los amores de antes eran mucho más apasionados y de otra manera. No sé si es mejor o peor, pero de otra manera, ¿no? Porque uno se acuerda de todo, el primer día que te agarró del brazo, el primer día que... El primer beso. Imagínate los chicos, ¿no? Cuando recibieron el primer beso, hoy se te ríen en la cara. Y yo hace poco le dije a los chicos, ¿cómo te acordaron? Y yo, ¿cómo no me voy a acordar? Así que esas cosas que son diferentes, el mundo cambió para bien en algunas cosas. Y ¿en qué cambió para bien, Eve? Y yo creo que todo el avance, bueno, de que en vez de cocinar con carbón, cocinas con gas, tener calefacción, tener estufas, tener asfalto, no tener zanjas, en algunos lugares todavía hay, ¿no? Sí, claro. No es que cambió para todos. Yo recién cuando escuchaba que lo que quiero para la mujer, yo creo que siempre vamos a tener que pelear por las mujeres, porque si vos pensás en las mujeres de Ruanda y en las mujeres de los distintos países que viven tan mal, que son tan golpeadas, no porque te liberes vos crees que todas las mujeres están liberadas. Creo que mientras haya una sola mujer que fue golpeada, mientras haya un solo niño que tenga hambre, nadie va a decir que está en democracia. Uh-huh. Sería un cínico, ¿no? Sí, absolutamente. Entonces creo que todo eso tiene que ver. Los autos, todo para mejor, ¿no? Hay cosas que no, que creo que no, que se perdió mucho con lo que se cambió así tan brutalmente el tema de la sexualidad, ¿no? Que cada vez los niños son más chicos para tener sexo y el amor es diferente. Antes la pasión duraba un montón de años y era otra cosa, ¿no? Y ahora cambió, no sé, lo disfrutan así los pibes, ¿no? Bueno, pero también cambió un poco la velocidad en la que se vive, sí, ¿no? Sí, y un dibujito para... yo no lo entiendo yo. Claro. Se sienta mi nieto al lado y él ya vio el tercer capítulo y el cuarto y yo estoy así mirando el primer cuadradito a ver qué entendí. Y digo, nene, ¿cómo sabes todo? No, abuela, pasó esto, ¿eh? Al diablo, digo. Y así pasa la vida de rápido para ellos también. Sí, en algunas cosas es interesante porque hay una buena capacidad de aprender algunas cosas rápidamente, pero como vos lo decías, Eve, y quizás me parece que es interesante esto de la pasión, ¿no? Cómo sostener la pasión, sí, si todo es tan efímero. Sí, también había otra forma de pareja, de tener... Yo nunca fui de soportar nada, porque siempre fui retomadísima. No, así que no, que no es que fui una mujer dominada, para nada. Pero me parece que hay cosas que sostenerlas de otra manera. Y ahora las pibas se cansan rápido. Dicen, ah, diablo, por diablo, se separan y chao. Y no crees, sé si es bueno o malo, ¿eh? Sí. No te puedo decir. Uh-huh. Tampoco te puedo decir que haya sido extraordinario que el único hombre de mi vida fue mi marido. No sé si es lo mejor o lo peor, no te puedo decir, porque yo la única experiencia que tuve fue con él. Y no puedo decir que eso es lo mejor. a lo mejor por ahí hubiera tenido otra experiencia, otro marido, otro novio o lo que sea. Pero me parece que el amor y la pasión eran diferentes, absolutamente diferentes. ¿Y vos no tuviste otra pareja por una decisión? Ni cuando murió mi marido, no, además estaba en esto ya, mi pasión es esta, la lucha. Claro. Uno pone la pasión donde quiere, ¿no? Sí. Pero con mi marido hasta que murió fuimos como novios siempre, siempre como novios. Bueno, porque nos casamos muy jovencitos y todo lo hicimos juntos, crecimos juntos. Y después, no, esta lucha que llevo adelante me apasiona y soy muy fanática de lo que hago, ¿no? Todo sí, está puesta toda la pasión, toda la libido, como se dice, está puesto en cada momento, mamá no parás. En cada creación, ¿no? Sí. Porque uno crea muchas cosas todo el tiempo. Y a mí me gusta inventar y mover y cambiar. No me gusta aquilosarme en una cosa. Bueno, está Lecuni, Bárbaro tiene que crecer, ahora bueno, va a ser una escuela de arte, porque ya tenemos la universidad legalizada, entonces va a pasar a ser escuela de arte. Y ahora quiero abrir una escuela politécnica. No hace falta abrir una escuela politécnica y siempre tengo otras cosas pensando para hacer, ¿no? Porque ya, la FM, la Escuela Politécnica. Estoy anotada en un canal de televisión, estamos anotadas en un canal de televisión. Un canal de televisión. De verdad, y ya hablé con alguien que me dijo que no es tan complicado. Ya le dijeron que no es tan complicado porque mucho lo vas a hacer. Sí, claro, sí, ya estoy muy convencida. Porque me parece que tenemos que tener voz nosotros. Aunque no salga perfecto, aunque las luces no sean barbas, aunque no tengas maquillador. Lo importante es que uno tenga voz, y si tenés voz y imagen, mejor. Porque, viste, si no estás en televisión, yo veo que la gente está una vez en televisión y dice, ¡ay, la veo siempre! Yo digo, ¡ay, qué suerte que me ven siempre si no estoy! Bueno, la televisión tiene un poco eso, la sensación de que se te metió en la casa alguien. Ahora vamos a hablar un poquito de la ley de medios, que permitiría también la posibilidad de que se abra... Que había que anotarse para los canales, ¿viste? Claro. Que me anoté el último día, llegué ahí picando. Bien. Sí, hay que anotarse. Hay que yo hablé con Jorge Denti, que es un tipo que sabe mucho de televisión. Sí. Estuve con él en Italia y está en México. Y me dijo, yo te voy a dar una mano. Cuando vos quieras me llamás y yo te digo cómo se hace. Así que bueno, ya que quien me da una mano ya voy a tener. ¿Cómo no la van a tener? Eve Bonafini además está con este proyecto que yo siempre les digo, acérquense a Lecuni, a este lugar que era la ESMA, que era... ¿Y sabés que pusimos las madres ahí ahora? ¿Esas que estaban en el Bicentenario? Sí. Y en la 9 de julio están puestas allá. ¿En serio? Sí, van a funcionar como allá, solo que abajo va a haber aulas. Ajá. O un salón grande para hacer actos. Y cuando alguien quiere ver caminar a las madres, no es más que tocar un botoncito. ¡Qué lindo! Porque era sí. Realmente muy... muy... Lo están poniendo allá, sí, porque es una pena, porque un trabajo tan importante no se puede tirar. Sí. Me corro un poquito. ¿Cómo viviste el Bicentenario? ¿Los festejos? Qué sé yo, festejando como loca. Tanta gente en la calle, tanta maravilla. Nadie tenía mal modo. Todo el mundo estaba bien. Todo pasaba fantástico. Es algo que todavía no... Me pregunto muchas cosas, ¿no? Y una de las que me pregunto cómo la gente podía hacer 3 horas de cola para ver a las madres. Y 12.000 personas por día venían. Yo sé que 12.000 personas por día para vernos. Entonces vos decís, Dios mío, la gente cómo estaba. No había dónde comer. Toda la gente quería probar todo. Todo el mundo caminaba por la calle contento, feliz. No le importaba que caminaba no sé cuántas cuadras porque estaba todo cortado. Sí. ¿No? Entonces tú cruzabas de un lado al otro. Y yo estaba feliz porque nadie lo llevó en ningún micro, no había micros escolares para llevar a nadie. Todos vinieron porque quisieron festejar, porque yo creo que la patria nos penetró como si hubiera sido una transfusión de sangre, ¿viste? Lo que nos sacaron los milicos en todos los años que estuvieron, se nos vino en el cuerpo de golpe sin darnos cuenta a todos los argentinos. Y ese viva la patria que se gritaba, y eso, cantar la marcha Aurora, el himno, yo creo que fue... Para todos los que estuvimos, una cosa muy maravillosa, muy mágica, si querés. Sí. Yo creo que nunca pasó en ningún país del mundo una cosa como esta. Yo creo que... Para festejar, sí, no. Y además la sensación de las banderas, ¿no? Las madres sí han sostenido la bandera como propia, pero a muchos de nosotros... No creas, hace muchos años yo no quería saber nada, ni con la bandera, ni con el himno, ni con la escarapela, nada. Las madres rechazaban, porque se apropiaron los milicos de eso. Era entonces la bandera era de ellos, el himno lo cantaban ellos. la escarapela. A mí me volvió el amor por la patria y por la bandera después que estuve con las mujeres de Yugoslavia en la guerra. Yo fui a acompañar a las mujeres de Yugoslavia en la guerra porque pensaba, digo, vos mirá, estas mujeres más allá de Milosevic cuidan los puentes todas las noches. Y fuimos con otra madre que también se llamaba, que todos me dijeron que estaba loca, y me fui con ella y llegué a la plaza donde todos los mediodías se juntaban y a la noche íbamos todas las noches al puente con ellas. Nunca fuimos al refugio, mira, se tiraban bombas, se caían los misiles, que era impresionante, porque el misil no se ve, porque lo tiran de 10.000 metros de altura, recién lo ves cuando va bajando, que es una lucecita, que está dirigida a un edificio, y lo derrite como si fuera un helado. Y eso pasaba todas las noches. Y yo me di cuenta del amor que ellos tenían por su patria, porque cómo se la estaban destrozando, y qué significaba la bandera, iban con sus niños. Y sin saber los idiomas, nos entendíamos de alguna manera porque queríamos lo mismo, nos agarrábamos. Y cuando volví, el poco tiempo, por los pocos días, tuve que ir a Chile a un acto que había y empezaron a desfilar las banderas de todos los países. Y cuando entró, la bandera argentina empezó a llorar como una loca, no podía parar de llorar. Y yo, vale, algo que me pasó. Como una cosa que se me rompió adentro, ¿viste? Yo dije, y ahí me di cuenta que lo que había vivido antes me había dado la idea de lo que era la patria y la tierra y la bandera y los símbolos que no son de otros y no son nuestros. Sí, sí. Y esas mujeres me lo hicieron ver, sin hablarnos, porque no nos entendíamos, pero nos mirábamos y sabíamos para qué estábamos. A ella le llamó mucho la atención que dos mujeres viajáramos tanto para acompañarlas. Seguro. ¿No? Pero fue muy fuerte, sí, muy fuerte. ¿Qué año fue eso? En el 97, creo. 98. No, un poco más. Ajá. Después del 2000. Después del 2000. Y ahí te pudiste... Y ahí me te reencontraste de otra manera, con amor. Con los símbolos, con las cosas que no sí. Se las puede llegar a los demás. Entonces ya la bandera pasó a tener otro sentimiento, ¿no? Cantar el himno con ganas. No tener vergüenza de cantarlo. No creo que... lo que pasó en estos días es una cosa milagrosa. Sí. Yo creo que nadie se esperaba tampoco, los gobernantes, nadie se esperó eso. Y lo que por ahí, Eve de Bonafini, lo que faltó también es el explicar, o sea, poder pensar eso, ¿no? Que todavía hay que pensarlo, qué sucedió allí. Yo no me sé que no lo puedo explicar. Pienso en muchas cosas y no sé qué. Pero creo que era como una necesidad, cuando uno tiene muchas ganas, ¿eh? Había hambre de patria, había hambre de juntarnos. Y bueno, y ocurrió. Yo creo que los que prepararon el Bicentenario nunca soñaron que iba a pasar eso. Muy bien preparado, espectacular, todos los que hicieron algo. Y cuando nosotros vi que Grossman preparaba, lo fui a ver para decirle que las madres queríamos tener una presencia con eso. Uh-huh. Le llevé un dibujito hecho por mí, que te imaginas cómo son los dibujos que hago yo. Y me dijo que le parecía excelente, pero yo había pensado en las madres caminando, pero abajo. Cuando le doy el dibujito al arquitecto, él lo supera y hace esa cosa maravillosa que hizo, que es una cosa fantástica, ¿no? Y bueno, y todo lo demás, toda la participación. Yo creo que todos participaron. La mamá que le hacía pintar la bandera a la nena en la cara, o viste que la gente compraba de todo. Todo lo que se vendía, la gente lo compraba. Todo. Y no hubo ningún momento de violencia, ni nadie, no, todo el mundo feliz. Ni el caos. Nada. Eso que decían, no vayan al centro que hay caos. Era terrible. Eso era terrible. Era terrible. Vergonzoso, ¿no? ¿Cómo decir? Que traten de no venir a Buenos Aires, decían algunos medios. Traten de no venir a Buenos Aires, si pueden no se acerquen a la plaza. Bueno, lo hemos comentado varias veces, no pudieron contra eso, después tuvieron que unirse inevitablemente. Sí, siempre llegan tarde, revolviendo la cola, ¿viste? Muy tarde. Revolviendo la cola. A mí me encantaba porque, viste, que decía Macri que iba a cuidar todo el tiempo, ay, la seguridad, la comida, que no estén mal. La gente vendía en el suelo hamburguesas, sándwiches de milanesa, la gente compraba todo y nadie se enfermó. Nadie. Este estúpido quería controlar, ¿qué va a controlar una canasta en el piso? Al lado del perro. No. Yo me encantaba porque toda la gente quería comer algo. Esas pizzas baratas, sí. Había 40 cuadras de cola y la gente se quedaba con una paciencia impresionante. Los restaurantes, después dicen que no había plata, ¿no? La crisis. Vos ibas a un restaurante a 35 cuadras de ahí o 40 y salía el mozo y te decía, ¿qué quiere comer? De acuerdo a lo que quiera comer, le puedo decir si va a entrar o no porque no nos quedó nada. Así, qué maravilloso. Decía, qué suerte. Yo me ponía contenta, no me ponía mal. Me daba alegría de que no hubiera nada. Sí, sí. Y que cualquier restaurante, entonces me parece que eso tiene mucho que ver, que se dio vuelta todo, ¿no? A mí me pareció que llegó esa canción española que dice que la tortilla se vuelva, que los ricos, que los pobres coman pan y los ricos mierda. A mí me pareció que ese día había que haber cantado eso. Era maravilloso. La Guerra Civil Española, sí. Bueno, excelente. Yo creo que era eso. Pasó así, la gente se compraba de todo, yo creo que le quedaba la única plata, pero lo quería disfrutar, lo sentía que estaba disfrutando. Era una fiesta y quizás nos adueñamos de las banderas. Nos adueñamos de lo que es nuestro. Nuestro, no, claro. Lo expropiamos en todo caso. Claro, exactamente. Expropiamos. Y me va a corregir porque tiene razón. ¿Te quedas un ratito más? Sí, querida. Claro. Vamos, escuchamos un tema, ¿sí? Que seguramente nos anuncia Federico y seguimos aquí desde la Casa del Bicentenario con Eve de Bonafini. Está la libertad, no dejo nunca de pensar, quizá la tenga en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Noticia Nacional Rock 93.7, escuchábamos a Claudia Puyó versionando el clásico de Papo, ¿A dónde está la libertad? Daniela, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá, por supuesto. Mirá si me voy, ¿no? Estamos aquí en la Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985, en vivo para Nacional Rock, en esta transmisión especial de Prófugos de la Noticia. ¿Vos bien? ¿Todo bien? Impecable. Impecable, está saliendo muy bien todo. Tomaba un trago de agua. Y justamente hablaba, porque fuera de aire también hablábamos con Eve. Estás haciendo un libro de relatos. Sí, escribí unos relatos, sí. Escribiste unos relatos. Porque después que secuestraron a nuestras tres mejores compañeras, que lo hicieron, Astiz lo hizo para demoler el movimiento, nadie quería volver a la plaza. Claro. Al otro jueves casi no vino nadie, entonces decidimos con otras compañeras ir otra vez casa por casa, convocar a las madres, y ahora tenemos los hijos y las madres desaparecidas. No podíamos dejar. y cada vez que se agrupaba un poquito el movimiento pasaban cosas terribles. Siempre era una madre era atacada de alguna manera, ¿no? Ponerle sí. un momento, porque ya marchábamos también en La Plata, viste que los sí, miércoles en La Plata claro, los jueves acá. Y bueno, y una madre que conseguimos que volviera a venir y qué sé yo, que venía poco, me dice, bueno, mirá, dice, Eve, me llegó una carta que parece que apareció el cadáver de mi hijo. Bueno, dice, yo no me animo a reconocerlo, pero va a ir mi hermano. Fue el hermano, le pareció que era, porque tampoco se puede saber claro. después de mucho tiempo si es. Y bueno, y en aquella época no se podía enterrar, no te dejaban, no se podía hacer velorio, velatorio no había. Entonces te daban un cajón cerrado que lo llevaba a la cana y vos al lado y se caía el cajón al suelo, lo volvían a levantar. Una cosa espantosa lo que hacían, no, nadie se acuerda o nadie se quiere acordar. Y bueno, cuando llegamos al cementerio, con todo lo que significaba, sentía la qué sé yo, nos volvemos, todas mal, imagínate, esas pelotas. Y de repente, bueno, ya al otro miércoles vino y el viernes a la tarde me llama y me dice, mirá, dice, me llegó una caja por correo y tiene las dos manos de mi hijo. Hay que ir a enterrar al cementerio las manos. ¿Cómo? Le digo yo. Y ya era fin de semana y tuvo que estar con las manos del hijo en la casa. Una cosa de terror que si te hacen los nazis que no puede ser. Sí. Y digo, ¿cómo me puedo llevar para mí sola esto? Alguna madre de Mar del Plata le llegó una caja, por eso después en la época de Alfonsín, no en la dictadura, pero también nos pasaron cosas. Le llegaban cajas y decían, esto es lo que quedó de su hijo. Y te mandaban medio cráneo, un fémur. Imagínate vos. Que recibas por el correo unas cosas. Yo digo, ¿cómo esas cosas? Y también nos pintaron las casas, nos hicieron de todo. Y por suerte, yo que siempre guardé todo, tengo todo para que el libro tenga todas las pruebas, claro. ¿No? Estas cosas que te conté antes, las pruebas son lo que puedo contar, pero también tengo los carteles cuando nos pegaron en las casas madres terroristas, tengo las cédulas que nos llegaban de los comandos, decía comando tal, condena a muerte, condenamos a muerte a Bonafini, todas esas cosas que pasaron para que dejáramos van a estar publicados en un libro de relatos. Hay cosas tremendas, ¿no? Historias muy, muy, muy tremendamente duras. Y no por contar el horror ni nada, sino para que vieran todo lo que tuvimos que hacer para mantener el movimiento. Claro. Es que además... Que no es moco de pavo lo que se hizo, ¿viste? No, mantener no. el movimiento costaba todos los días te costaba algo, porque pasaban cosas espantosas. Entonces tenías como que recomponerte vos y recomponer a las madres que le pasaban lo que le pasaba. Sí, sí, el ataque era permanente. Para que dejaran de existir. Para que dejáramos de existir, sí. Es eso. ¿Y en algún momento vos sentiste que te quebrabas? No. No. No, porque siempre lo repito, porque la gente pregunta eso, ¿no? Pero vos fíjate, cuando vos tenés tu hijo con vos, le das todo. Cuando van a ser un hijo, vos querés que esté bien él, no te importa ninguna otra cosa, que esté bien el hijo. Y entonces nosotros no tenemos a nuestros hijos, pero queremos pelear por ellos. Ya sabemos que no los vamos a encontrar, pero no queremos que le pase a otro. Sabemos que no van a volver, pero queremos que vuelvan en su historia, en lo que quisieron, por lo que lucharon, porque dieron su vida. Y entonces hay muchas cosas que te sostienen para seguir haciendo lo que haces. Uh-huh. Entonces no es ninguna, no somos ni heroína ni nada por el estilo. Son una madre que quiere a sus hijos, que ama a sus hijos. Cualquier madre que le preguntes, no quiere que le pase nada al hijo. Pero estamos hablando de momentos, o sea, día todo el tras tiempo. Día, sí, sí, todo el por tiempo. Lo que estás contando, estos relatos lo van a reflejar. Todo el tiempo. Es muy duro lo que voy a contar, en algunos tengo que cambiar el nombre de las personas porque no están y tampoco no sé si la familia va a querer, pero de acuerdo. Está todo puesto como es. Y mientras hacías este trabajo, ¿cómo te sentías? Bueno, es pesado. Sí. Es pesado, lo hago a veces a la mañana muy temprano o en mi casa. Ajá. Cosa que después tengo tiempo de relajarme, de escuchar música. Y también tengo que prestar mucha atención y poner que no fallen las fechas de los recuerdos y de los relatos, sí, ¿no? Sí. Hay relatos más cortos y hay relatos más largos. Hay algunos que son como una película. Así, cuando la gente los lea. Y después ya te digo, tenemos toda la comprobante de todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces es muy fuerte. Estamos haciendo eso y estamos eligiendo, cada madre denunció en las madres cuando les aparecían sus hijos con un relato. Y estamos eligiendo de las madres menos conocidas, para que no digan que elegimos las madres de la comisión, como relató la madre qué le pasó ese día, ¿no? O sea, del 77, 78, los relatos. Y entonces vamos a elegir 50 relatos y cada 10 relatos un escritor los va a leer y va a decir qué piensa de eso. Ajá. Porque hay cosas muy, muy... algunas muy detalladas. Ponele, hoy estuvimos leyendo uno de un pibe que era soldado y que los padres sabían que lo habían puesto preso dentro del cuartel y quién estaba a cargo del chico. Entonces cuentan que hablaron con tal, que dijo tal y que estaba a cargo del pibe. Y después de unos días le dijeron que el pibe se escapó. ¿De dónde te vas a escapar de un cuartel? ¿No? Pero están todos los nombres, ¿no? Que en esa época era tan difícil. Pero claro, como estaba en el cuartel y estaba legalmente haciendo el servicio militar, claro, podía. Entonces subieron quienes eran, ¿no? Uh-huh. Y yo conozco el caso de Weber, que es un hombre que era coronel, que el hijo estaba haciendo el servicio militar en el 601, lo secuestran adentro del 601, él se vuelve loco, imagínate, él era coronel ahí, y lo empiezan a buscar, y bueno, el chico no aparece más. Él como empieza a pelear, a protestar y a pedir por su hijo, lo echan, lo cambian de lugar. Claro, lo mandan a 1 y 60, que es el lugar de identificación y documentación. Y después de un tiempo mandan una mano en una caja y era la mano del hijo. Más cruel no se puede pedir. Más cruel, porque entre ellos también, fíjate que este tipo era un coronel, no era cualquiera. Entonces, esto tiene que saberlo. Es como más puntual, más duro, más contra nuestras familias. Sí. Que tuvimos que hacer de todo para sostenernos, para reponernos y para seguir adelante. Entonces, no hay un montón, pero todos los que puedo y que son diferentes, pero que la gente tenga que ver cómo se dieron las cosas, ¿no? Me parece que es una parte de la historia, por más dura, de lo más difícil lo atravesaron ustedes. Sí. Pero nosotros... al conocerla vamos a poder entender más cosas. Más cosas de lo que sucedió, la perversión. A veces uno se dice, pero tanto, hasta más todavía pensás, ¿no? Sí. Y también los relatos de las madres que tienen que ver con mucha ternura y a veces con mucho miedo. Uh-huh. Entonces esos 50 relatos que después van a comentar 5 escritores, también va a ser bueno porque también se va a ver en algunos casos el miedo con que se escribía. Uh-huh. Y en algunos casos hasta dónde los familiares nos convertimos en investigadores privados. Uh-huh. Las madres o los padres o los que tuvimos que investigar campos de concentración, comisaría. Pues después cuando vino la CONADE estaba todo investigado, se fueron a sacar la foto ahí adentro. Pero nosotros íbamos cuando estaba el peor momento. Cuando no podías estar y si te agarraban en la puerta de la comisaría te daban una paliza y te dejaban tirar en la calle. Uh-huh. Y no les dije, ¿qué está haciendo señor acá? No es que no te pegaban, no es que te decían váyase, no. Te pasaba eso. Entonces eso también es bueno que se sepa hasta dónde las madres hicimos, ¿no? Creo que fue el movimiento más castigado de las madres porque fuimos las más radicalizadas, las No nos callamos, las que le dijimos de todo y fuimos muy castigadas por eso, ¿no? Pero bueno, me parece que es bueno que haya un momento en que uno lo puede hacer, que es un momento donde uno lo puede escribir, donde uno lo puede explicar. Vamos a hacer también una exposición de fotografías en las escuelas para que los chicos también sepan por la imagen que es. Estamos trabajando en eso también. Uh-huh. Algunas cositas estamos haciendo. No, algunas cositas, sí, algunas cositas. Bueno, algunas no para nunca. Y bueno, pero se hacen con amor. O sea, que es como vivir. ¿Vos te cansás de vivir? No, claro. Yo pero me canso de vivir. No, se nota. La verdad nadie puede seguir tu ritmo. Acá todos nos ponemos, ya estamos, no podríamos. Yo cuando estuvimos presentando Cocinando Política, de paso lo recomiendo, un libro maravilloso de un curso que da Eve de Bonafini de cocina en Lecuni, ahí en el Lecuni, en el espacio cultural Nuestros Hijos, ahí donde era la ESMA. Te encontrás con una con otra de las facetas, con un libro hermosísimo además, muy lindo, que empezó, eran... con una cocina vieja y una garrafa. Y ahora lo declararon cátedra en una universidad de Venezuela, que me invitaron ahí, vengo de allá, y para mí fue muy emocionante, porque ellos cuando presentan un libro, nosotros hacemos presentaciones muy formales, ellos le dan más forma de... combinado con lo indígena, con los pueblos originarios, claro. Y entonces el libro se abre y ellos lo bendicen con pétalos de flores. Ay, y toda la gente viene y le tira pétalos arriba del libro. Y me traje el libro con los pétalos, porque me daba lástima dejarlo allá. Y me lo traje, digo, ustedes me lo regalaron a mi propio libro, ¿no? Y me dieron también un honoris causa en la universidad, por la lucha y por el trabajo. Así que estuvimos 5 días y volando nos volvimos porque tenemos mucho trabajo. Mucho más trabajo para hacer. Pero es lindo. Y cocinando ahora hay un montón de gente. Está. Ya hay muchísimo. Bueno, ahora hay lugar para más gente. No. Ahora hay no. Hay un pibe que enseña música andina y que cuando sembramos como siembran los pueblos originarios, con la cuestión de la semilla, todo lo que se le da la energía, mientras ellos tocan esa música andina. Todo eso hacemos ahí. Qué linda la ceremonia. Sí, una ceremonia preciosa. Y bueno, porque uno va aprendiendo también, ¿no? Y es lindo, todos traen algo, todos quieren, todos aportan, todo el mundo aporta, no es que es mío el libro, es de todos. No, bueno, pero ahí está. Es de toda la gente que va. Sí, claro, haciendo, cocinando, que tiene una cuestión que a mí me parece que es muy, todo tiene recetas maravillosas, que tiene que ver con nosotros, con las cosas que se producen en nuestra tierra. Pero además, ¿dónde hablar de política? Hoy es uno de los momentos del libro y que tiene que ver con que es difícil encontrar un momento para hablar de política. Y bueno, ahí en las reuniones, cocinando, se habla porque, de política. También porque a mí me parece que Mercedes Marcó del Pont, que es una genia divina, yo creo que no sabe de economía lo que sabe la mujer anónima, la madre anónima, que la tiene que rebuscar para que el hijo coma bien, que tenga buen alimento, con la plata que gana. Creo que las mujeres en la cocina hacemos la economía del país. Después la Mercedes dirá cómo se gasta la plata o no, pero claro, en sumas tan enormes que uno no las puede pensar. Claro. Es como 55.000 ollas de fideos. Entonces uno la puede pensar, pero yo creo, estoy convencida que la economía la hacemos las mujeres en la cocina. Por eso es política la comida, por eso es política la cocina. Claro. Y tratamos de que no se queme. Que no se queme. Que la política no se queme. Nosotros seguiríamos hablando eternamente, quizás. Pero gracias, Ebe, por venir. No, siempre que quieran, me encanta la radio. Siempre que me quieran invitar, estoy dispuesta y... Y bueno, y con ustedes tengo una cosa muy especial, con las dos hermanas, las quiero mucho. Y bueno, también gracias por invitarme y por escucharme. No, por favor. Ebe Bonafini, aquí en la Casa Nacional del Bicentenario.